eso le pego esa mierda, sabiendo que me hace tan mal. Pero esa basura la tomo, mi amor, tan solo para olvidar. Ella y tú son mi perdición. ¡Ahí va! El Esteban de la Quebrada, el Odo Marqués, el Oconada, ahí es San Roque. Los locos perdidos, el Fondía Martínez. Vamos los fieles, los chitos de Henry, Lucas Montecristo, el único flower, loco pistola, Robin, los buitres, siempre de amigas, Ruley, los chabones, los incomprendidos, Liceo, la esquina del cabildo, las pichanas. Qué difícil despertar en la mañana si no estás. Y doy vueltas y más vueltas en la cama, ni lo quiero ni lo puedo yo aceptar. Busco el roce de tu cuerpo y tu perfume y tu calor. Y solo es tu almohada tan oscura y fría que me quiere y que me rompe el corazón. Ya que estoy tirado como un loco desquiciado, esperando tan solo alguna migaja para no morirme de amor. Por eso le pego esa mierda, sabiendo que me hace tan mal. Pero esa basura la tomo, mi amor, tan solo para olvidar que ya no te tengo, que ya no estás. Por eso le pego esa mierda, porque estoy muriendo de amor y me está matando de a poco. Y a ti ni siquiera te importó. Ella y tú son mi perdición. Pollo Carabanero de Mario Centro, los Poca Droga, Fondos Error de los Zarpados, Rodrigo La Mica, Vía Santa Rosa, La Babosa. Qué difícil despertar en la mañana si no estás. Y doy vueltas y más vueltas en la cama, ni lo quiero ni lo puedo yo aceptar. Busco el roce de tu cuerpo y tu perfume y tu calor. Y solo es tu almohada tan oscura y fría que me quiere y que me rompe el corazón. Y aquí estoy tirado como un loco desquiciado, esperando tan solo alguna migaja para no morirme de amor. No, dice. Por eso le pego esa mierda, sabiendo que me hace tan mal. Pero esa basura la tomo, mi amor, tan solo para no olvidar. Estoy sufriendo de amor y me está matando de a poco. Y a ti ni siquiera te importó. Ella y tú son mi perdición. ¡Vamos, bailando! ¿Quién te lo dice? ¡El guacho! ¡Qué bien el borde de los ganados! ¡El loco Marcos! ¡Los epitafios! ¡Para cachirritos! ¡Marina, amigas! ¡Te tiene San Vicente! ¡Los malditos bajo portón para el amigo Sergio Oliva! Por eso le pego esa mierda, sabiendo que me hace tan mal y me está matando de a poco. Y a ti ni siquiera te importó. Ella y tú son mi perdición. ¡Opa! Los gatos entraviados, el Peque, Emma Futura,